cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo en nuestro estudio de esta profecía de Joel. Pensamos concluir hoy este estudio porque aquí Joel continúa hablando en cuanto al día de Jehová, y ya nos hemos adelantado en varias ocasiones y hemos tratado con las cosas que este capítulo 3 menciona. Y por esa razón vamos a avanzar un poco más rápido a través de los versículos de este capítulo. Nuevamente debemos destacar el hecho de que concluimos en la presentación anterior con lo que en la Biblia hebrea es un capítulo aparte, es decir, aquello que es tan controversial hoy, el derramamiento del Espíritu al cual se refirió Simón Pedro. Simón Pedro sencillamente utilizó eso como una introducción a la respuesta para aquellos que se estaban burlando, y él no dijo en realidad que era un cumplimiento, él dijo que esto es aquello, es decir, que esto es como lo que dijo el profeta Joel. Y obviamente no era un cumplimiento porque la profecía dice, y como citó Simón Pedro, el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y eso ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer su reino. El milenio va a ser la época más grande en lo que se refiere a la cantidad de personas que acudan a Dios que el mundo jamás haya visto, creemos nosotros. Pensamos que durante el período de la gran tribulación habrá mucha gente que acuda al Señor, muchos más de los que lo han hecho durante la época de la iglesia. Y luego tenemos otras cosas mencionadas aquí, las señales que preceden a la segunda venida de Cristo y el día de Jehová, cuando serán prodigios en el cielo y en la tierra, cuando habrá sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Bueno, eso fue algo que no tuvo lugar en realidad en el día de Pentecostés. Ahora surge la pregunta, ¿cuál fue entonces el tema de Simón Pedro? Bueno, el tema de Simón Pedro en el día de Pentecostés fue el Señor Jesucristo. Y en el versículo 24 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, él lo resume diciendo, a quien Dios levantó, o sea, al cual Dios resucitó. Luego él toma en realidad como su texto de las Escrituras las palabras de David y dice, «Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí». Aquí tenemos un cumplimiento de la profecía. Él presenta claramente que la profecía en Joel no había sido cumplida, sino que había sido uno que Dios iba a resucitar y que estaba en el linaje de David y se estaba refiriendo a Cristo, porque él fue resucitado de entre los muertos. Y entonces aquí tenemos el mensaje de Pedro en el versículo 32 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Ahora él les dice a ellos, «Lo que ustedes han visto aquí hoy, el derramamiento del Espíritu sobre 3,000 personas, eso fue todo». Y podemos sumar a los apóstoles y a aquellos que estaban reunidos en oración, y pensamos que serían unos 120 los que estaban allí. No podría haber sido mucho más que eso. Y no estamos tratando de presentar un argumento en cuanto a cantidades, amigo oyente. Lo único que estamos tratando de decir es que el Espíritu no fue derramado sobre toda carne. Y la conclusión, su aplicación a esto, lo encontramos en el versículo 36, donde dice, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo». Él está hablando a la casa de Israel. Eso es lo importante de notar en este mensaje. No es una experiencia que uno tenga, sino es el ir a conocer a Jesucristo. y ese lugar que Él ocupa en su pensamiento, en su vida, en su ministerio, en sus acciones y obras. Amigo oyente, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida hoy? Eso es lo importante. Veamos ahora aquello a lo que se está refiriendo Joel en el capítulo 3 de su profecía, en el versículo 1, dice: «Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén», Él no los hizo volver. En realidad, el Señor Jesucristo lo presentó en un orden inverso. Él dice: «Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra». Así es que, en lugar de hacer volver la cautividad a Jerusalén, aquellos que ahora han nacido de nuevo y se encuentran en el cuerpo de los creyentes, o sea, la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, está diciendo: «Id a lo último de la tierra, llevad este mensaje de que yo he regresado de entre los muertos y de que Dios muestra su misericordia y su paciencia y que es misericordioso, y que todo aquel que invoque su nombre será salvo». Y eso es todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, hoy: volverse a Él, acudir a Él. Parece algo tan sencillo, y sin embargo, hay muchas personas inteligentes que lo están perdiendo hoy. Pero qué maravilloso que es, amigo oyente. Y alguien quizá diga: «¿Y todo lo que uno hace es creer?». Así es, amigo oyente. Es obvio que no creemos que existe alguna obra que salve, pero sí creemos que una salvación obra. Eso es importante. Y si usted ha sido salvo, amigo oyente, entonces usted quiere esparcir esa palabra. Pero si usted no lo quiere hacer, tenemos que cuestionar su fe, amigo oyente. No sus obras, sino su fe, porque la fe obra, y ya hemos visto eso cuando estudiamos la Epístola de Santiago. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 2 del capítulo 3 de Joel: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Cuando el Señor venga a la tierra, los creyentes ya se habrán presentado ante su tribunal para ver si reciben una recompensa o no la reciben. Pero cuando Él regrese a la tierra, Él va a juzgar para ver quién entrará al reino. Y aquí encontramos una profecía maravillosa. Y no es una profecía que está solamente en el libro de Joel. Él es el primero de los profetas que lo dice, pero todos los profetas lo mencionaron. Cuando uno estudia uno de los últimos de los profetas, Zacarías, en el capítulo 2, versículo 10, dice la misma cosa: «Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová». Y eso fue lo que él le dijo a esa gente al principio: «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». Eso lo leemos allá en Zacarías capítulo 2, versículo 11. Esa es la gran esperanza, esa esperanza tan brillante de esta gente, que el Señor viene para establecer su reino en la tierra, y en esa oportunidad el Espíritu será derramado sobre toda carne. Ahora, volviendo al libro de Joel, al capítulo 3, vemos en el versículo 3 lo siguiente: «Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber». Esto es algo realmente terrible, espantoso. A veces nos sentimos un poco molestos por la forma en que actúan las sociedades protectoras de animales. A veces salen con algunas demandas fuera de lo común hoy en cuanto a cómo deben tratarse los animales. Pero en realidad, ellos han sacado algunas reglas en cuanto a la caza de zorros. Pero por lo general, el zorro siempre se escapa, y ellos no tienen por qué preocuparse en cuanto a eso. Y por supuesto que con el dinero que se saca allí, se paga para la caza de otros animales. Y todavía no han ido al matadero para detener la matanza del ganado, porque la mayoría de ellos gusta de comer de un buen bistec. Y por supuesto, si usted hace eso, pues no creemos que pueda pertenecer a una sociedad protectora de animales. Pero, amigo oyente, eso es nada en realidad, y no nos preocupa porque creemos que los animales no deben ser maltratados. Ellos están sufriendo debido al pecado del hombre. Pero pensamos que hoy se cometen grandes crueldades contra los niños. La crueldad contra los niños es una de las cosas más espantosas y horribles que pueda suceder. A veces las personas reaccionan más por la crueldad que se comete contra un animal que contra un niño. El maltratar a los niños es una de las señales del fin de la edad. Y nos preguntamos por qué hay tantos niños que huyen de sus hogares hoy. Pensamos que cada padre, cuando un hijo huye del hogar, necesita ponerse de rodillas ante Dios y preguntarle a Él qué es lo que ha hecho mal. Algunos de nosotros decimos, bueno, él se juntaba con malas compañías, y ahora necesitará un psicólogo para que le diga eso a él. Amigo oyente, usted no necesita eso. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Cuando llegue el día, y este era un día malo, ellos echarían suertes y darían un niño por una ramera. ¿Cuántos padres hoy están dando un buen ejemplo a su hijo? Y aquí dice, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Cuántas niñas hoy son lanzadas a la inmoralidad a causa del licor que hay en el hogar? A cierta muchacha que fue arrestada en una ocasión y que se había convertido en una ramera, se le preguntó, ¿dónde bebió ella por primera vez? Y ella contestó que lo había hecho con su madre. Que Dios tenga misericordia de una madre como esa que puede hacer tal cosa. Debemos decir que hoy alguien debe hablar en esta edad sofisticada que trata de pensar que estamos avanzando en la civilización y lo que en realidad estamos haciendo es ir en una caída vertiginosa en el presente. Bien, sigamos adelante. Veamos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 3 de Joel. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ya ha pasado el tiempo propicio. Ahora ya no pueden regresar a mí sinceramente. Y en los versículos 5 y 6 continúa diciendo, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que aún en esa época los hijos de Israel estaban siendo vendidos a la esclavitud, y eso era antes de que Roma llegara al poder. Y luego en el versículo 7 de este capítulo 3 de Joel leemos, «He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza». Y el juicio de Dios sobre Tiro y Sidón, del cual vimos que se hablaba allá en el libro de Ezequiel, y también en Jeremías e Isaías, fue algo que se cumplió literalmente. Veamos ahora lo que dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Joel. «Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy». Ahora alguien quizá diga, «Yo creía que había que hacer de las espadas asadones». Así lo es, pero no en este instante. Dice que es cuando el reino sea establecido sobre la tierra. Cuando el Señor esté gobernando, usted tiene que librarse de su espada. Pero hasta entonces, usted tiene que tener su munición lista, y es mejor que usted esté preparado. No estamos muy de acuerdo hoy de que uno tenga que despojarse de todas las armas que tenga. Es necesario proteger nuestros hogares y proteger nuestros seres queridos, así como también proteger nuestra nación. Usted y yo estamos viviendo, amigo oyente, en un mundo muy malo hoy, donde hay muchos animales salvajes en libertad. Son seres humanos, se asemejan al hombre, pero en realidad son feroces. Lo destruyen a uno hoy. Y también hay naciones similares. Así es como Dios describe las naciones. Él llama a una un león, a otra un oso, y a otra una pantera, y a otra una bestia que no se puede describir. Amigo oyente, las naciones en el mundo hoy son como bestias salvajes, y es necesario que nosotros tengamos algo de armamento en el presente. No estamos totalmente de acuerdo con esos movimientos de paz del presente, y sencillamente por decir paz, paz, porque Pablo dijo que el día en que digan paz, paz, entonces llegará una destrucción repentina. Hay un pasaje en el libro de Isaías donde dice que hay que hacer de las espadas asadones, pero también hay que prestar atención a este versículo que está aquí. Que hay que forjar espadas de los asadones porque debemos estar preparados, ya que estamos en un mundo bastante malo. Ahora el versículo 12 dice, «Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor». El Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de las Olivas, allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que Él estaría allí para juzgarles. Y ellos serán juzgados según la forma en que han tratado a su pueblo. Ahora alguien quizá diga, ¿es que ellos son algo especial? No, amigo oyente. ¿Son entonces ellos mejores? No. ¿Por qué? porque cuando la iglesia sea quitada de este mundo, esos 144,000 van a ser los únicos testigos en esta tierra. Algunos tienen la idea hoy de que si uno da un vaso de agua fría en su nombre, él dice que le dará una recompensa. Y eso hace de algunas personas que piensen que es alguna excusa por no poner más dinero en la ofrenda, porque es mucho más caro eso que dar un vaso de agua. Amigo oyente, en aquel día le costará a usted su vida si le da un vaso de agua a uno de los 144,000 que estarán testificando de Cristo a través del mundo. Ese es el cuadro que él nos está presentando aquí, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos, «Echad la hoz, porque la mies está ya madura». Cuando él habla de la mies, se refiere al fin del siglo. El versículo 13 y el versículo 14 continúan diciendo, «Echad la hoz, porque la mies está ya madura». Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Nuevamente el profeta define este período como el día de Jehová. Joel no permite que usted se olvide de esto, amigo oyente. Y no creemos que usted pueda sacar nada de lo que Joel dice, aparte de un paréntesis del día de Jehová, comenzando con la gran tribulación, el rapto de la iglesia, y continuando a través de la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Y luego decidiendo quién va a entrar al reino, y luego por 1,000 años a reinar en la tierra. Luego un breve periodo de rebelión y Satanás es liberado. Después tiene lugar el juicio final y una gran batalla, y entonces comienza la eternidad. Y hasta la eternidad usted tiene este próximo paréntesis. Así es que, estamos en los confines de eso. Nuevamente, él habla de los disturbios de los cuerpos celestiales. Y aquí en los versículos 15 al 17 leemos, «El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Y Jerusalén aún está siendo pisoteada por los gentiles. Uno ni siquiera puede entrar a la tumba del jardín para verla a causa de la gran multitud de turistas en ese lugar. ¿Quiénes son ellos? ¿Son judíos? No, amigo oyente, y ellos ni siquiera se acercan allí. Esos turistas sencillamente son gentiles que vienen de todas partes del mundo. Pero llegará el día cuando esto ya no será una atracción para los turistas. El Señor Jesucristo estará allí. Y en el versículo 18 nos enfrentamos con la época del reino. Leamos. «Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim». «Sucederá en aquel tiempo», dice. ¿Qué día o qué tiempo? Joel presenta muy claramente a qué día él se está refiriendo, y es el día de Jehová. Dice que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En el día de hoy no hay mucha agua en ese lugar, pero no será así en aquel día. Dice, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Eso es muy interesante. El valle de Sittim se encuentra al otro lado del Jordán. Ahora, ¿cómo puede correr el agua de Jerusalén hasta el Jordán? Porque Zacarías dice que la montaña será dividida, y en lugar de esta gran división que hoy va desde Tiblos en Líbano, pasa a través del mar de Galilea, el valle del Jordán y el mar muerto, y va hacia el África, va a dirigirse en otra dirección. Eso va a correr de este a oeste. Y en el versículo 19 leemos, «Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente». Dios les juzgará aún en el reino milenario. Ellos siempre han sido un enemigo de la nación de Israel. Y luego en los versículos 20 y 21 leemos, «Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión». Dios no ha actuado en su favor. Él no mora en ese lugar hoy. Jerusalén es tan pagana como cualquier ciudad en el mundo de hoy. Pero se acerca el día, amigo oyente, cuando el Señor va a morar allí. Entonces serán cumplidas estas cosas. No estamos viendo hoy el cumplimiento de la profecía en ese lugar, a no ser que usted le haya visto a él en ese lugar. Y no creemos que allí es donde le va a ver usted, porque en este mismo instante él se encuentra a la diestra de Dios. Ah, si nosotros solo estuviéramos conscientes de él todo el tiempo y tuviéramos la realidad de su presencia en nuestras vidas. Bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro de Joel y confiamos que haya sido de especial bendición para usted. En nuestro próximo programa reiniciaremos nuestro estudio en el Nuevo Testamento y daremos inicio al estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Contamos, como siempre, con su fiel y valiosa sintonía. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que Dios colme de bendiciones su vida. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.